El buen samaritano me llamaba la gente del barrio. A todos ayudaba hasta que un día caí y vi que nadie se apuró por mí. We'll be right back.